ojalá pudiéramos contar con un presupuesto provincial para vivienda que ya fue aprobado a mediados de este año y nos dijeron, lamentablemente, durante el 2018 no va a haber recursos, vamos a ver qué pasa en el año 2019. Yo no tengo expectativas, porque es decir, cuando un técnico de la... del Instituto de la Vivienda diga, bueno, tenemos este proyecto de la PRIDA que está completo, en la PRIDA han sido muy eficientes para hacer viviendas, le van a preguntar a alguien de la PRIDA y no van a decir, bueno, sí, poné plata para este intendente. No, eso no va a pasar. ¿Solamente en vivienda no tenés expectativa o en nada, no tengo expectativas de inversión de la provincia o de la nación en la PRIDA, en nada. ¿Seguimos gestionando? Sí. Vamos a hacer nuevamente esfuerzos para presentar el mismo proyecto que presentamos en provincia, en Nación, en la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación. Ya estamos llenando los formularios. Lo vamos a hacer. Si hay algo que cambie, es probable que podamos tener esa posibilidad. No tengo una buena expectativa. Esto no quiere decir que no siga gestionando y que siga haciendo todos los esfuerzos. Ahora bien, si para conseguir alguna de estas cosas uno tiene que rescindir el reclamo de lo que para mi forma de ver la realidad política es la mejoría de todos los bonaerenses y de todos los argentinos, no, eso no va a ocurrir. Soy un hombre que va a seguir luchando porque tomemos medidas a favor de la gente y no a favor del Fondo Monetario o de lo que eso representa.